Recuerdo cada día el beso que te di, la forma en que decías que solo era de ti. No pienses, vida mía, que yo ya te olvidé. Tú eres mi alegría, por siempre te amaré. Y con cariño para todos los amantes de la música, de parte de tu grupo amigo, Los Zombies, en Dicha Records. El beso que te di, la forma en que decías que solo era de ti. No pienses, vida mía, que yo ya te olvidé. Tú eres mi alegría, por siempre te amaré. Niña, niña mía, me diste tu alegría. Niña, niña mía, contigo soy feliz. Niña, niña mía, me diste tu alegría. Niña, niña mía, contigo soy feliz. Niña, niña mía, me diste tu alegría. Niña, niña mía, contigo soy feliz. Niña, niña mía, me diste tu alegría. Niña, niña mía, contigo soy feliz. Vamos a bailar, vamos a cantar conmigo y mucho.